Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Yavirak se presentará el próximo 5 de septiembre a las 19:30 en la Iglesia Santa María Madre en Quito. La agrupación interpretará música nacional de varios compositores junto a temas de su propia autoría en los que fusionan pasillos, yaravís y sanjuanitos con música académica contemporánea. El grupo tiene 18 años de trayectoria y está conformado por dos voces, dos guitarras y un bajo. Yavirak significa vertiente de agua en quichua. Internacionales. Montevideo. La serie documental Expreso Sur, una fiesta de culturas, será presentada el próximo 4 de septiembre en la sede de UNASUR en Quito. Esta serie fue realizada bajo la modalidad de coproducción internacional entre países miembros de la UNASUR como Uruguay, Argentina y Brasil. La producción recoge en 36 capítulos expresiones festivas como el Paseo Gaucho de Argentina, el Carnaval de Oruro de Bolivia, la Fiesta Junina de Brasil, la Fiesta de la Chonta de Bolivia, la Feria de Flores de Colombia y las llamadas del Carnaval Uruguayo. La serie será emitida en los canales de televisiones estatales que adquieran los derechos de transmisión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.